Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido en... 8:31 de la noche acá en territorio ecuatoriano. En este momento nos enlazamos con nuestro amigo Carlos Añade. Carlos, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena y a todos los que me escuchan dentro y fuera del país. Empezamos nuestro desenlace dominical número 38 desde Glasgow, Escocia. Hoy 31 de octubre de 2010. Revisamos el enlace sabatino número 194 del presidente de la República y también en general los temas de importancia durante esta semana. Hay bastante información en los periódicos, especialmente del día de hoy, en los que se describen todas las dudas y todos los cabos sueltos que existen sobre el tema que copa la mente de los ciudadanos ecuatorianos. No solamente durante este último mes, sino que creo que va a copar la mente de los ciudadanos ecuatorianos por siempre. Porque ese día, jueves sangriento, 30 de septiembre del 2010, no se va a borrar fácilmente. Prohibido olvidar que el presidente de la República en ese día se desabrochó la camisa, se aflojó el nudo de la corbata, gritó desafiando a los policías: si quieren matar al presidente, aquí estoy, mátenme, si quieren, mátenme, si tienen valor. Esas palabras jamás las vamos a olvidar los ciudadanos ecuatorianos. Palabras de un presidente de la República que ha pasado por todo el mundo y que realmente nos ha hecho quedar muy mal, porque esa no es la actitud de un estadista, esa es la actitud de una persona vulgar, común y corriente, que se puede encontrar en las calles, de esos que se desabrochan las camisas para pelear, para darse de trompones. No es eso lo que el pueblo ecuatoriano necesita, no es eso lo que el pueblo ecuatoriano merece. Pero primero, antes de entrar al análisis, quiero desearles a todos los oyentes y a todos los ecuatorianos un feliz feriado y que estén disfrutando de sus vacaciones. Como decía, ha pasado un mes entero del jueves sangriento 30 de septiembre y este día, como a todos los ecuatorianos, también copa el pensamiento del presidente. Sobre todo porque a pesar de toda la propaganda vertida por parte del gobierno, se encuentra o encuentran mucha dificultad en convencer a todo el público. Claro, nos han presentado encuestas y todo lo demás, tratando de convencernos de que mucha gente le cree al presidente, y puede ser que así sea posible, pero es debido a la propaganda. Pero yo tengo que decirles, señores, que el mal producto, el producto malo, no sobrevive. Esto lo pueden comprobar. Es un principio de marketing, pero si ustedes compran un producto porque la propaganda les dice que es muy bueno, ustedes lo compran, lo prueban, se dan cuenta de que no es bueno, no lo vuelven a comprar. El producto malo no sobrevive. Y esto también se aplica a los políticos, a aquellos políticos que se basan en golpes de efecto para incrementar su popularidad, como lo ha hecho el presidente de la República durante este último mes, poniendo propaganda que no es toda la verdad, porque vemos en todos los periódicos, aquellos que el presidente llama prensa corrupta, vemos que hay muchos cabos sueltos, muchas interrogantes, y cuando las cosas son claras, y en este caso no ha sido muy claro. Entonces vuelvo a repetirles, el producto malo no sobrevive. Esto también se aplica a los políticos que tratan de incrementar su popularidad con golpes de efecto. El engaño no va a perdurar. Esto yo se lo puedo prometer, señores, categóricamente, de que tarde o temprano la verdad va a ser esclarecida y vamos a ver que este gobierno será condenado por la historia por este jueves sangriento, porque el presidente de la República tiene su cuota de culpabilidad. Tiene su cuota de culpabilidad y yo no tengo la menor duda de que el presidente es corresponsable de las víctimas fatales, de muertos y heridos, y que debe renunciar. Y al no hacerlo, pierde credibilidad, por lo que su argumento no es creíble. Y es que no es fácil convencer cuando se acusa sin pruebas contundentes y cuando existen muchos cabos sueltos y dudas que no son esclarecidas, balas perdidas que no aparecen y promesas incumplidas. Durante el enlace sabatino número 190, el presidente, buscando la simpatía del público, dijo que el 30 de septiembre le enviaron a sus hijos mensajes por teléfono diciéndoles, ya vamos por ustedes. O sea que no solamente ha utilizado a los niños para promocionarse, sino que también utiliza a sus propios hijos para apelar al sentimiento de los ciudadanos ecuatorianos. Pero es elemental pensar, y no pensó el presidente cómo se sintieron sus hijos al verlo en televisión desafiando a los policías manifestantes a que lo maten, y cómo se hubieran sentido si le disparaban. Dijo también en ese enlace sabatino, todos a rechazar la violencia. Repito lo que él dijo. Todos a rechazar la violencia. Vamos a avanzar con ideas, no con violencia. Y sin embargo no lo cumple. Queda solamente en palabras del momento. ¿Qué es lo que tenemos? Ha pasado un mes y el tono violento de su discurso no cesa. Especialmente el sábado pasado, no el de ayer, sino el de hace una semana, discurso nuevamente grosero, insultante, violento, que no es la forma de hablar de un estadista. No es lo que nosotros esperamos, especialmente si dijo vamos a avanzar con ideas, no con violencia. Entonces, ¿en qué momento el presidente de la República va a hacer lo que él dice? Dijo todos vamos a rechazar la violencia y sin embargo continúa con el discurso violento. Dijo que los fallecidos le tienen el alma partida. Pero lo que yo veo es que no la tiene tan partida, ya que no asume su responsabilidad en esta condenable acción. No acepta hasta ahora su culpabilidad al haber instigado a delinquir. Y como les dije, no tengo la menor duda de que el presidente es corresponsable de estas víctimas fatales y que debe renunciar. Decía en el enlace sabatino número 194, dice el presidente lo siguiente, las siguientes palabras. El presidente fue retenido y amenazado por la oposición. ¿Desde cuándo la policía es la oposición? Se ha hablado de un golpe de Estado. ¿Quién iba a asumir la presidencia de la República al derrocar al presidente? ¿Los sargentos? Ni siquiera entre ellos tenían un líder de los sargentos. Jamás hemos escuchado nosotros en toda la historia que son sargentos o grumetes quienes derrocan a un presidente. ¿Quién iba a ser el presidente? ¿Cuál de los sargentos? El sargento tierra adentro, para aquellos que tienen más o menos 50 años, se recordarán a Pepe Biondi haciendo de sargento tierra adentro. Eso es ridículo, que un presidente de la República quiera que nosotros le creamos tales cosas cuando no tienen un sustento debido. Dijo que el ejército tenía que ir a rescatar al presidente y son recibidos a balazos. Escuchen bien, señores. El ejército tiene que ir a rescatar al presidente. ¿Y quién llamó al ejército a rescatar al presidente? ¿Quién dio la orden para que se dispare a un hospital? Este es un problema gravísimo, porque ni siquiera en guerra se disparan a los hospitales. Dijo el presidente, si Obama hubiera ido a enfrentar a policías y es empujado, recibido con gases lacrimógenos, etcétera, ¿cómo creen ustedes que se hubiera comportado Obama? Señor presidente, usted en primer lugar no es Obama. En segundo lugar, al señor presidente de Estados Unidos, Obama, o a cualquier primer ministro, sea de Gran Bretaña, sea de España, o presidentes de Latinoamérica, o presidentes de los países más retrógrados de África, nosotros no hemos visto que corran detrás de una persona porque le hagan una mala seña como usted lo hizo en Machala. No hemos visto al presidente Obama que pierda su compostura y que grite, que insulte en sus discursos, peormente desabrocharse la camisa y aflojarse la corbata. No, presidente, no se compare con qué es lo que podría ser Obama. Usted no es Obama, ni siquiera se puede comparar con los presidentes de los países más retrógrados de África. Algo que sí nos informó en este enlace sabatino número 194 es de que al tener la reunión o gabinete bilateral en Loja con el presidente de Perú, Alan García, allí conoció a Kiko, que estaba Kiko, el del Chavo del Ocho, y nos dice el presidente, mi programa favorito es el Chavo del Ocho. Yo creo que ya todo el Ecuador se ha dado cuenta de que el presidente tiene ese gusto por el programa El Chavo del Ocho, porque en el internet, en Facebook, ha circulado un video del presidente de la República, o un audio, mejor dicho, un audio en que el presidente de la República dice, primero muerto que perder la vida. Esta es una frase del Chavo del Ocho. Durante la revuelta del 30 de septiembre, hay un audio que circula aquí en el internet con la voz del presidente diciendo: primero muerto que perder la vida. Semejante frase tan inteligente que la ha copiado del Chavo del Ocho. Este es el presidente que nosotros tenemos, señores ecuatorianos. Este es el presidente que quiere que nosotros le creamos su versión. Y sin embargo, nosotros estamos viendo en todos los periódicos que simplemente dicen que las historias del 30 de septiembre no cuadran. Por ejemplo, eso lo dice el diario La Hora, el día de hoy. No cuadra sobre el rescate, no cuadra sobre los conspiradores, no cuadra sobre las balas perdidas, no cuadra sobre el golpe de Estado. Dice sobre el rescate, esto entre comillas, que el presidente dijo: es uno de los días más tristes de mi vida y de mi gobierno a causa de un grupo de desquiciados por la infamia de los conspiradores de siempre. Señores, yo siempre he mantenido que el presidente que tenemos ha quebrantado la ley desde el momento en que se posesionó, porque ni siquiera juró sobre la Constitución como era su deber. Mal hecho que el entonces presidente del Congreso no lo obligó a hacerlo, pero no juró la Constitución, sobre la Constitución. Más aún, ilegalmente, por más de que hayan sido malos los diputados, fue ilegal que a ellos se los hizo un lado, se los derrocó, se les quitó el puesto, para después poner a los manteles, a los diputados de los manteles, que después también los hizo un lado. Así que hablar aquí de los conspiradores de siempre, a mí me parece que está de más. Porque el problema fue con la policía, con miembros de la policía, porque ni siquiera eran todos. Así que empezar a cambiar el discurso del presidente ahora de que son los conspiradores de siempre, que son la oposición, eso es totalmente falso. Esto lo dijo el presidente luego de haber sido rescatado del hospital de la policía. El rescate se produjo atacando un hospital. Esto viola el artículo 18 del Convenio de Ginebra, que señala que los hospitales civiles no podrán ser objeto de ataques. Esto es sumamente grave porque alguien debió haber dado la orden de disparar. Y debemos recordar que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía. Según lo que nosotros vimos, estuvieron enfrentados los de las Fuerzas Armadas y de la policía, aunque parece que había confusión, porque miembros de la policía estuvieron también dándole protección al presidente. ¿De dónde vinieron las balas? Todo esto es un misterio. El presidente de la República dijo durante el enlace del día de ayer que al soldado que murió, que nosotros vimos en la televisión, le había pasado la bala. ¿Qué clase de balas estarán usando la policía?, dice el presidente. O sea, si el presidente, que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía, no sabe qué clase de balas estarán usando los policías, que según tengo entendido estaban usando balas de goma, y esa perforación parece que no es de bala de goma, aunque han desaparecido las balas, más da la impresión de que son balas utilizadas por militares. Entonces, el problema surge aquí, que habiéndose hecho la autopsia y no habiendo encontrado las balas, nosotros debemos preguntarnos quién está interesado en esconder una evidencia crucial, sumamente importante para determinar con qué arma se disparó, quién disparó. Entonces, esos son los puntos que este gobierno debe esclarecer en lugar de estarnos diciendo a nosotros que la culpa es de desquiciados, infames, conspiradores de siempre. Tenemos que recordar que la actitud del presidente, desabrochándose la camisa y aflojándose el nudo de la corbata, no es una actitud normal, a mi manera de ver. Como lo he dicho anteriormente, esa es una actitud errática, es una actitud suicida, demencial. El ministro de Justicia, José Serrano, esto continúa del diario La Hora, afirma que los culpables de dicha violación son los policías y no el gobierno. Esto refiriéndose a la violación del artículo 18 del convenio de Ginebra de no disparar a los hospitales. Sin embargo, el régimen no ha explicado quién dio la orden de rescate a los militares y bajo qué términos esta se produjo. Indica un señor Fernando Aguirre que cuando se decretó el estado de excepción, quien asumió la situación fue el ministro de Defensa, Javier Ponce. Y que la intención de la oposición de invitar a los miembros del gabinete para que expliquen estos detalles no pudo madurar. Sobre las balas perdidas, el Ministerio de Justicia contrató un peritaje sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre los incidentes del 30 de septiembre. Un señor Roberto Mesa, de nacionalidad argentina, perito en criminalística, afirmó que no se encontraron los proyectiles dentro del cuerpo de una de las víctimas. Los médicos legistas actuaron de manera metódica y completa. Se revisó todos los órganos afectados. Se siguió el trayecto de los proyectiles internos y los proyectiles no se encontraron. Si es que no se encuentran los proyectiles, señores, ustedes piensen, ¿quién puede estar interesado en que no se encuentren los proyectiles? ¿Y quién está realizando la investigación? No están realizando la investigación los policías, obviamente. Sin embargo, en su declaración ante la fiscalía, el perito Carlos Echeverría Benítez dice todo lo contrario. Él afirmó que en el caso del militar sepultado en Ambato, Fabián Panchi, se entregó el proyectil que se le extrajo en la cirugía practicada en el hospital militar, respetando así la cadena de custodia. Esa cadena de custodia debe ser respetada en todos los casos, no solamente en uno. Para el caso del militar sepultado y luego exhumado en Santo Domingo de los Sáchilas, Orlando Cortés, se encontraron dos fragmentos de proyectil y una fracción de hueso clavicular, pero todavía no se ha hecho ningún tipo de análisis técnico con microscopía. Sobre el tema del golpe de Estado, el secretario de la OEA, Miguel Insulza, se apresuró a sacar un documento en el cual se condena el supuesto intento golpe de Estado. E incluso los presidentes de UNASUR se pronunciaron en el mismo sentido. Sin embargo, Washington Post, que es un diario estadounidense, criticó el pronunciamiento de la OEA en un editorial, indicando que esa resolución había sido apresurada. En Ecuador, los partidos de oposición insisten en que no hubo ni golpe de Estado ni secuestro, porque los policías no pidieron asumir el poder político, sino tan solo la revisión de dos artículos de la Ley de Servicio Público. Y aquí viene, pues, unos problemitas que tiene el gobierno, porque gente del mismo gobierno, ministros como Doris Solís, por ejemplo, dicen durante el 30 de septiembre que no había golpe de Estado. En el caso de Doris Solís, a la una de la tarde. Pero también lo indicó Freddy Ehlers y también lo indicó Vinicio Alvarado. La asambleísta Tibán insiste en que los resultados bochornosos y vergonzosos para el Ecuador y el mundo de los hechos del 30 de septiembre son responsabilidad exclusiva del señor presidente y no de la oposición legislativa. Mi parecer ha sido desde el principio que es el presidente de la República, en lugar de calmar los ánimos, los exacerbó, incendió los ánimos de los protestantes y causó un gravísimo problema. Pero no es solamente el problema de las balas. Aquí tenemos un sinnúmero de cosas que no cuadran. Por ejemplo, recordarán que anteriormente analicé la entrevista del vicepresidente de la República con el diario El Clarín de Argentina, en la que yo indicaba que, de acuerdo a las palabras del señor vicepresidente, pues en primer lugar, que no estaba secuestrado el presidente de la República, en segundo lugar, que difícilmente iba a haber un golpe de Estado. Y el mismo Lenín Moreno, en una entrevista con Alfredo Pino Argote, él dice: yo no soy quien para decir si hubo o no hubo golpe de Estado. Pero finalmente él reconoció que nadie lo había llamado para proponerle que asumiera el poder. No había conspiradores, por lo tanto. Eso quedó bien claro de parte del mismo vicepresidente de la República, que dijo que no había asumido el poder porque no era necesario, porque el presidente de la República siempre estuvo en el poder y que estuvo decretando, inclusive el presidente de la República fue quien decretó el estado de emergencia, el estado de excepción. Otro punto, que el señor Fidel Araujo, que está preso, y está preso porque hubo un testigo protegido que lo acusó, que supuestamente Fidel Araujo le había ofrecido dinero para que asesinara al presidente de la República, se retractó. Admitió que no había conversado con este señor Araujo. Sin embargo, permanece preso. Ya la semana pasada nosotros analizamos el asunto del doctor Carrión, a quien insultó el presidente de la República, lo llamó mal doctor, mal policía, conspirador de todo, y está ahora preso. Da la impresión que no es posible contradecir al presidente porque se puede ir preso la persona. Entonces, todavía vemos qué es lo que va a pasarle a la señora Solís. Tal vez será removida, qué sé yo, pero el 30 de septiembre a la una de la tarde, ella dijo que no había ningún golpe de Estado. Esto lo señaló a la cadena estadounidense CNN, que lo sucedido no correspondía a un golpe de Estado, sino a un acto de indisciplina grave protagonizado por la tropa policial por un asunto de carácter económico y administrativa. Sin embargo, durante esta semana, la señora Solís, en dos ocasiones, aclaró esas declaraciones y dijo que sí hubo un intento de golpe de Estado. Dijo además: yo no comuniqué bien el mensaje. Bueno, señores, entonces debieron haber comunicado bien el mensaje, porque por haber comunicado mal el mensaje, si le queremos creer a la señora Solís, entonces hay muchas dudas sobre lo que este gobierno quiere hacernos creer. Dijo que horas antes, cuando hizo la declaración, las Fuerzas Armadas habían reiterado su respaldo a la democracia y su subordinación al poder civil, y que ella quiso transmitir seguridad. Sin embargo, a las 3 y 11 minutos de la tarde, el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, señaló en Ecuador TV, canal estatal controlado por el gobierno, que el país no vivía un estado de conmoción, sino que se trataba simplemente de una demanda puntual de una institución del Estado que no estaba de acuerdo con una medida administrativa. Pero también genera dudas lo del secuestro. A las 5 de la tarde, con 30 minutos, 5 y 30 de la tarde, el 30 de septiembre, en el Palacio de Carondelet, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, descartó que el jefe de Estado estuvo secuestrado. Con estas palabras: el presidente no está secuestrado. Él recibió atención médica en el hospital de la policía, está con guardia del Servicio de Seguridad Presidencial y también con la atención de policías, por lo que no está secuestrado. Y en el momento que el presidente y los médicos decidan que saldrá, pues saldrá. Esto lo pueden leer en el diario El Universo del día de hoy. Entonces, como les decía, hay varios temas que simplemente ponen en tela de duda lo que dice el presidente de la República. Como les dije, las aseveraciones del vicepresidente, lo del testigo protegido en contra de Fidel Araujo, que se encuentra preso, las balas que han desaparecido, los cadáveres. Un video que difundió Teleamazonas revela que ese día la puerta del hospital de la policía, que da al regimiento Quito número 1, estaba con candado. Pero también se aprecia cómo el doctor Carrión ordena que abran la puerta y facilita el ingreso del presidente. Y finalmente, pues, que 3 o 4 miembros del gabinete del presidente dijeron, por lo menos hasta las 6 de la tarde del 30 de septiembre, que no había golpe de Estado y que el presidente no estaba secuestrado. Pero también, señores, vale la pena que revisen el diario El Expreso, en el cual está el testimonio del ministro del Interior, con el título "El día en que fue una odisea llegar hasta el presidente". Allí dice, al principio, apenas descendimos del vehículo, empezaron a gritar: comunistas, Alfaro viva, fuera Chávez, chavistas, etcétera. Nos acercamos a la puerta y se oía a lo lejos que no nos dejaran entrar. Repito, señores, esto es lo que Expreso dice, que son las palabras de el ministro del Interior. Nos acercamos a la puerta y se oía a lo lejos que no nos dejaran entrar. Recuerden, señores, que el presidente de la República dijo que esto había sido una emboscada, que era una celada. ¿En dónde ustedes han visto que haya una emboscada, una celada, en donde no quieran dejarlos entrar? Continúa el señor ministro diciendo: el presidente dijo que veníamos a conversar. Entre comillas, lo que dice el presidente: soy el presidente de la República, abra la puerta, vamos a conversar. Nos acercamos un poco más y en ese momento estallaron bombas lacrimógenas. Aquí es cuando meten al presidente dentro del carro y se lo quieren llevar, pero no. Luego regresan y el presidente sale. Si se han dado cuenta que es una emboscada, ¿a quién se le puede ocurrir regresar como lo hace el presidente de la República? Entonces, las cosas que dicen no están de acuerdo con las cosas que nosotros estamos viendo. Es una lástima que este presidente y este gobierno se han metido en un tremendo embrollo que por más de que pongan cualquier cantidad de propaganda, no van a poder convencer a todos todo el tiempo. Porque como les dije al principio, señores, el producto malo no sobrevive. Y tarde o temprano el ciudadano ecuatoriano se dará cuenta que a quien han elegido presidente es un producto malo que no sobrevivirá, obviamente. Porque no importa cuánta propaganda nos ponga, tarde o temprano todos los ciudadanos ecuatorianos se darán cuenta del engaño. El engaño, señores, no durará. Que tengan unas felices vacaciones, muy buenas noches, les agradezco por la atención y Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.